Sí, buenas tardes. Dar las gracias a nuestro secretario general y cabeza de lista por Cádiz. Dar las gracias a nuestros compañeros diputados y parlamentarios que están hoy también en el pueblo de Ubrique visitándonos. Les damos las gracias. Sin duda, quiero transmitirle a Antonio la confianza que siempre ha depositado al grupo de concejales y alcaldes de Ubrique. Es una apuesta que, sin duda, hemos demostrado en las elecciones locales, en las elecciones generales. Y tenemos que darle las gracias, sin duda, a los ciudadanos de Ubrique que siempre nos han dado esa confianza y que sabemos que esa confianza el día 25 de marzo se va a ver, sin duda, refrendada por el incremento que hemos conseguido en las generales, el incremento que hemos conseguido en las locales. Y esa es una confianza que agradecemos a los ciudadanos de Ubrique, porque es el trabajo que serio y de claridad y, sin duda, cercano a los ciudadanos que estamos realizando en la mejora que en estos 8 meses se ha podido observar. Pero, sin duda, también es importante el apoyo tanto de la Diputación, que nos está prestando, sin duda, esas puertas que están abiertas, que durante tantos años en Ubrique han estado totalmente cerradas y han sido más que problemas y problemas y problemas. Siempre todos nuestros compañeros diputados están colaborando continuamente todos los días con nosotros. Nuestros diputados, sin duda, también y nacionales, y eso es de agradecer. Yo quiero agradecer personalmente, como alcalde de Ubrique, siempre el apoyo que nos ha dado Antonio al pueblo de Ubrique. Y es importante el proyecto que va en el programa del Partido Popular, que es lo que hemos solicitado desde siempre los ubriqueños. Esa carretera tan importante de Ubrique a Manilva, que no es solamente algo esencial para el tema de que el sector de la piel tenga, sin duda, una puerta abierta a que nuestros artículos no tengamos que desplazarlos por vías de comunicación, sino que esa puerta de Algeciras es fundamental. Pero no solamente para el sector de la piel, sino importante la comunicación de cara al turismo. Este equipo de gobierno se ha planteado una labor de no vivir solamente de monocultivo de la piel, sino que la orografía y el enclave de Ubrique un tema esencial en el tema del turismo, y este equipo del Gobierno, junto con el apoyo del Partido Popular y ahora también, sin duda, con nuestro presidente Mariano Rajoy, y además que estamos ya a 3 días de terminar, que se vea en Ubrique realmente que el presidente que necesita Andalucía es Javier Arena, y junto con Javier vamos a tener ahí a nuestro secretario general, sin duda apoyando al pueblo de Ubrique. Lo sabemos y le transmitimos todo el apoyo a él y a Javier, que se va a ver de manera diferente el pueblo de Ubrique, y se va a notar cuando el Partido Popular está trabajando no solamente por Ubrique, sino por Andalucía. Porque aquellos que han estado 30 años solamente han sido partidistas, se han acordado de lo suyo. Porque el pueblo de Ubrique, pues, como digo, esa apuesta fundamental por la apertura de esa carretera esencial para el pueblo de Ubrique y para toda la sierra, es una apuesta seria y decidida que el Partido Popular, que va a estar gobernando a partir del día 25, van a ver los ciudadanos de Ubrique realmente lo que es trabajar serio por Ubrique, lo que es trabajar serio por la sierra y por Andalucía. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, alcalde. Y muchas gracias al Partido Popular de Ubrique, presidenta. La verdad es que, junto a otros compañeros de la candidatura, secretaria provincial, para mí es un día importante en esta intensísima campaña, llena de kilómetros, de desplazamientos por toda Andalucía y muy especialmente por toda la provincia. Y, bueno, tener hoy un hito importante en esta campaña, que a nivel personal, a nivel humano, pues es el lugar más emocionante donde poder hacer campaña para mí. Evidentemente es Ubrique, donde me bauticé y donde está buena parte de mi familia. Vamos a tener una suerte a partir del 25 de marzo, y es que vamos a tener un presidente serrano al frente de la Junta de Andalucía, y creo y espero que quienes colaboramos con Javier, que también tenemos nuestra vinculación serrana, podamos poner nuestro granito de arena para que la Sierra de Cádiz y para que poblaciones como Ubrique tengan el lugar que le corresponde en el capítulo de inversiones, en el capítulo de apuestas, en el capítulo de desarrollo, en los equipamientos, en las infraestructuras que se merecen. Sinceramente, creo que durante años el Partido Socialista ha tratado a Ubrique exclusivamente como una mercancía electoral. Creo que durante todos estos últimos años el PSOE y la Junta de Andalucía han ninguneado a la población de Ubrique, y creo que la ha sometido a un abandono absolutamente inaceptable, que ha llegado la hora de poner su fin y de ofrecer un cambio. Creo que para Ubrique será una suerte el 25 de marzo poder contar con un presidente serrano, pero además contar con un presidente del Partido Popular, al que sumemos ya un presidente del Gobierno de España del Partido Popular y un alcalde del Partido Popular. Yo a eso le llamo la triple confianza, y creo que la triple confianza, la confianza en un alcalde del PP, la confianza en un presidente de la Junta del PP y la confianza en un presidente del Gobierno de España, creo que es una suerte y va a ser un revulsivo histórico para la ciudad de Ubrique. Creo que va a ser el momento de lograr que Ubrique despegue. Entre todos logremos levantar Ubrique, como ya lo está haciendo en solitario el Ayuntamiento con un enorme esfuerzo, destacando, entre otras cosas, cómo en solo 8 meses de gobierno local pues se han conseguido desbloquear muchos proyectos, se han conseguido poner en valor ese polígono industrial de Ubrique, cómo se está permitiendo ya ofrecer suelo industrial muy demandado por los empresarios de la piel, que en los últimos años estaban interesados en instalarse allí, y que había problemas de falta de suelo industrial. Hoy eso es una realidad, pero todo lo ha tenido y lo está haciendo en solitario el Ayuntamiento, porque la ayuda de la Junta de Andalucía ha sido ninguna, todo lo contrario. La Junta de Andalucía a Ubrique le ha puesto todo tipo de zancadillas, y evidentemente del Gobierno de la Nación ni hablamos, porque nunca se ha preocupado por Ubrique. Por eso ha llegado la hora del cambio, ha llegado la hora de las oportunidades, y el 25 es la gran ocasión para Ubrique. Ubrique tiene la oportunidad de sumarse a esa triple confianza, y yo quiero definir el 25 de marzo como el gran revulsivo para Ubrique, porque ese presidente serrano, y en lo que yo puedo hacer como serrano también, como ubriqueño, y ayudar a impulsar para Ubrique, pues evidentemente dejaremos nuestra impronta, y por eso no quería dejar de pasar la ocasión de esta campaña para manifestar mi firme compromiso, mi voluntad personal y la del presidente de la Junta de Andalucía con Ubrique. ¿Y eso en qué se tiene que poner de manifiesto? Pues en primer lugar en un diálogo fluido y permanente con el Ayuntamiento, en atender permanentemente a las reclamaciones, a las demandas de un alcalde que necesita oxígeno, que necesita apoyo y que necesita atención por parte de la Administración. Las cosas van a cambiar, querido alcalde. El 25 de marzo, levantar un teléfono será resultado de eficacia al minuto. Hoy, levantar el teléfono es tardar semanas, meses en que te atiendan. O como te ha ocurrido con el centro de salud y las necesidades de atención sanitaria aquí en Ubrique, es mandar una carta y que ni te conteste la delegación provincial de salud, ¿no? Eso es la desagradable mala atención, el sectarismo, la prepotencia con la que actúa el Gobierno de la Junta de Andalucía con Ubrique. Las cosas van a cambiar a golpe de teléfono, al minuto, y evidentemente en horas 24... tu llamada será atendida por un gobierno sensible como Ubrique, y podremos comunicarnos y podremos tener las reuniones necesarias

y en concreto a Ubrique, en toda la red turística vinculada a la Costa del Sol. Bueno, muchísimas personas de la Costa del Sol hacen viajes bastante más largos hasta Granada, hacen viajes bastante más largos a Sevilla, y una de las rutas turísticas comerciales que podríamos convertir en más importante para la Costa del Sol sea la Ruta de la Piel, la ruta comercial vinculada a nuestra sierra, y por tanto esa Ruta de la Piel será un eje económico que ofrezca un futuro muy completo en los próximos años a Ubrique. De ahí que el Gobierno del Cambio sea muy sensible y hoy yo también, en nombre de Javier Hernás, venga a comprometerlo. Esos son compromisos claros y decididos que siempre estarán vinculados al diálogo que mantendremos con el Ayuntamiento, siendo sensible a que, habiéndose producido avances gracias al esfuerzo de la ciudad, de la población, de todos los que hemos venido en múltiples ocasiones a manifestarnos a la calle con nuestros pañuelos azules o con las banderas puestas en los balcones de Ubrique para reclamar las especialidades médicas. Yo tengo que decir que, habiéndose avanzado, después de muchos sacrificios y muchos años, todavía es incompleta. Y, por tanto, desde el primer día ofrezco diálogo al Ayuntamiento para sentarnos, para evaluar desde la futura Delegación Provincial de Salud y desde la Consejería de Sanidad del Gobierno del Cambio esas necesidades de mejoras en especialistas médicos en Ubrique, pero también, y siendo consciente de que se ha ofrecido por parte del Ayuntamiento en reiteradas ocasiones suelo para abordar las necesidades de dotación de nuevo centro de salud, estamos dispuestos a estudiar y analizar desde el primer día. La suerte que hay entre lo que hay ahora y lo que va a haber es que la respuesta del Gobierno del PP será al minuto. En 24 horas nos reuniremos y nos ponemos de acuerdo y nos ponemos mano a la obra. Luego definiremos las prioridades. Porque es verdad que hasta ahora gobernar ha sido más fácil. En los últimos 3 años no, pero antes sí, porque gobernar era gastar. Hoy gobernar es administrar, es priorizar. Y, por tanto, lo primero que haremos será establecer un plan de prioridades en inversiones en Ubrique, descontando la apuesta por la piel y la apuesta por la carretera Ubrique-Manilva. A partir de ahí evaluaremos otras necesidades, evidentemente, y de manera prioritaria la sanitaria, donde somos conscientes de las insuficiencias, pero también somos conscientes desde el punto de vista cultural de lo que representa nuestro yacimiento de Curri, la calzada romano-medieval Ubrique-Benocás, que algunos hemos hecho en más de una ocasión y donde familiarmente tengo muchísimos vínculos en algunas dedicaciones a ella, donde podamos dotar a Ubrique de talleres de empleo, donde la reforma de las políticas activas de empleo y el nuevo cambio en el Gobierno andaluz revierta en una apuesta por talleres de empleo que ofrezca oportunidades de formación y empleo a los jóvenes, y evidentemente por la atención a la tercera edad, por la atención a los niños de 0 a 3 años y las necesidades de plazas de guardería, a mejorar nuestra formación profesional, todo lo que representa evidentemente un conjunto de necesidades globales del pueblo que estableceremos en un plan de prioridades, pero que en ese sentido y como prioridades básicas, pues evidentemente la denominación Piel de Ubrique, la infraestructura de ese plan global, el desarrollo de ese plan global a favor de la industria marroquinera, el fomento del empleo en el sector y, por supuesto, las infraestructuras para ofrecer el despegue que necesita el pueblo. Y todo ello con diálogo, con mano tendida y con voluntad de acuerdo. Nosotros representamos un partido que se puede poner de acuerdo al minuto, porque nosotros no tenemos problemas internos. Tenemos una magnífica relación y, en este caso, he de valorar que el equipo de gobierno y el alcalde son de los alcaldes mejor considerados que hay en el Partido Popular. Me lo decía esta mañana, hablaba con Javier Arenas para trasladarle, cerrar compromisos, evidente, en su nombre y trasladarle mi visita hoy aquí. Y aparte de dar un saludo y un abrazo muy grande a todos los vecinos de Ubrique, pues me trasladaba su compromiso personal con este equipo de gobierno y con su alcalde al frente, que es el compromiso y el cariño a todo el pueblo. Y yo lo que puedo decir es que el Partido Popular no va a fallar a Ubrique, no va a defraudar, y la confianza que ya ha depositado en nosotros para situarnos en la alcaldía, ahora la vamos a multiplicar, estoy seguro, porque los ciudadanos saben que lo mejor que le puede pasar a Ubrique es que a un gobierno del PP en el Ayuntamiento pues se le sume un gobierno de la Junta de Andalucía que haga viable y posible que todos estos proyectos pendientes sean una realidad. Por eso, para mí esta visita era de suma importancia para poder hacer estos anuncios y para poder comprometerme personalmente con mi pueblo y, evidentemente, trasladando un mensaje de confianza, de esperanza y de cambio que representará el Partido Popular a partir del 25 de marzo. Muchísimas gracias. Gracias, alcalde. Muchas gracias.